Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La novela Sara de Eduardo Puente Hernández se presentará el próximo 22 de enero a las 18 horas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Comentarán la obra los escritores Abdón Uvidia y Juan Ruales. Puente Hernández, director de la Biblioteca de Flaxo, es también autor de varios trabajos en el campo de las ciencias sociales. Internacionales. Los Ángeles. El concierto homenaje al músico estadounidense Steve Wonder se realizará el próximo 10 de febrero en Los Ángeles, Estados Unidos. Participarán de este evento el cantante y compositor de country Willie Nelson, el vocalista de Coldplay Chris Martin, entre otros. Stevie Wonder, ciego desde la infancia, se ha convertido en uno de los más exitosos y reconocidos artistas en el mundo, con más de 100 millones de discos vendidos y ha ganado 25 premios Grammy, entre otros reconocimientos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.